viendo un poco este nuevo programa de primaria. Raúl Quintanz. Buenos días. Que nos va a acompañar con la parte de conocimiento corporal del programa. Está Silvana García, como siempre, que volvió, se reintegró. Para todos, fueron unas cortas vacaciones, en realidad. Estuvimos bastante en Montevideo, una semanita no fuimos y llovió toda la semana que no fuimos, pero bueno, la pasamos bien y descansamos, seguramente, la última. Y Gabriela Verde, que también volvió, qué suerte, aplauso para los que volvieron. Bueno, buenos días a todos. No sé, se queja Silvana que llovió, pero bien que te comiste las tortas fritas. Ah, no. Bueno, tenemos algunos temas, para este programa tenemos elecciones de cargo, tenemos algunas valoraciones que hizo el secretariado en relación al calendario, tenemos información sobre el PIT, tenemos a los compañeros con toda la parte del programa. Una pausa que no vamos a hacer porque en este momento... Y volvemos. El alma una vez más. Ahora estamos a todo carnaval, ¿eh? Todo carnaval. Bueno, con curtidores de hongos, además. Curtidores de hongos. Esta semana eligieron las efectividades los compañeros de Educación Inicial y de Educación Común. Felicitaciones a todos felicitaciones. Ellos. Bienvenidos. Fueron muchos los que se adhirieron al gremio, pidieron la afiliación al gremio en el momento, en el acto de elección. La verdad se afilian muchos compañeros. Muy bueno. Uh-huh. El sindicato siempre acompaña a las elecciones de cargo. Acompaña por acompañar a los compañeros, pero acompaña también para garantizar la transparencia de las elecciones, ¿verdad? Entonces, decirle a los compañeros, a los que son afiliados y a los que no son afiliados, que cuando les preguntamos, ¿tú sos afiliado?, cuando nos piden el nomenclátor, es por lo siguiente. El nomenclátor se imprime con dineros de los afiliados. Del aporte que hacen todos los meses los afiliados. Por eso nosotros los convidamos, los invitamos a los compañeros que aún no estaban afiliados a afiliarse. Y así fue. Muchos compañeros recién recibidos, compañeros que recién están ingresando a primaria, se afilian, me imagino que también convencidos de que el sindicato es una herramienta de lucha, una herramienta de para pelear por sus derechos. Yo creo que tenemos que empezar a diferenciar esas palabras, ¿no? Gremio y sindicato. Sí. Es importante porque a veces se utilizan indistintamente y no es así. El gremio somos todos los maestros, el sindicato somos aquellos maestros que decidimos reunirnos para luchar por nuestras reivindicaciones, para obtener algunos beneficios, y para eso pagamos la cotización, que pagamos todos los meses. Y para mejorar la educación en general. Como fundamental también. Objetivo. Como Y además esa opción es una opción voluntaria, ¿no? La opción voluntaria de su aporte, la opción voluntaria de pertenecer al sindicato de maestros con todos los derechos y deberes que ello implica, siguiendo adelante también y conociendo los estatutos de ADEMU Montevideo y de toda la federación, sin desconocer que... es una filial más Montevideo de todo el país. sería importante también que se acercaran a Casa del Maestro quienes no tienen los estatutos recién afiliados para conocer y conocer también el funcionamiento, los días de las comisiones que se reúnen, cómo funcionan las asambleas, qué es la mesa departamental de zonales, cómo podemos participar en forma directa. Para el inicio del año también comenzar a organizarlo. Exactamente. Vamos a ir leyendo algunas fechas de elecciones de cargos de la semana que viene, y algunas de las posteriores, de repente es la más importante. La semana que viene hay elecciones de cargos, básicamente, de direcciones y subdirecciones. Gabriela les va a leer un poco acá. Suplencias e interinatos. Interinatos y suplencias de inspecciones, direcciones y subdirecciones. Ahí está. El día 9, a las 9 de la mañana, interinatos y suplencias de profesores de la Escuela de Educación Especial en el cuarto piso del edificio Varela. El día 9 también a las 14, interinatos y suplencias de profesores especiales de las demás áreas. El cuarto piso del edificio Varela. El día 10, bueno, tenemos bastantes, ¿no? A las 9, primera elección de interinatos y suplencias de directores de escuela de tiempo completo. Es en la escuela número 31. Piedra Alta. En Piedra Alta, ¿verdad? Uh-huh. El día 10 también, 9 y 30, elecciones de interinatos y suplencias, direcciones y subdirección de escuelas, también en Piedra Alta. Escuelas comunes. Escuelas comunes. El día 10, a las 11, elección de interinatos y suplencias, directores y subdirectores de escuela común, también en Piedra Alta. El día 10, a las 9, elecciones de direcciones y subdirecciones de jardines de infantes de tiempo completo. GISI y jardines de infante común de práctica. Y jardines de infante común también en el 2-3. En el jardín de infante de Queta con Tibique. Ahí está. Es el único que se hace en otro local, hay que dejarlo claro porque si no van a ir para Piedra. Sí, las elecciones no, hay algunas que se hacen en técnica. Porque este año la escuela de Malvin, que era la que se hacía siempre, están reformando, están restaurando el teatro. Por un proyecto participativo. Ah, qué bueno. Entonces, claro, las elecciones de cargos se están haciendo. Algunas en la Piedra Alta, las de inicial se están haciendo en Enriqueta. Uh-huh. Y las de especial como siempre, en la escuela 231. Los profesores. Y las de inspección que siempre fueron en técnica. Después, elecciones de interinatos y suplencias, direcciones y subdirecciones en la escuela 239, esta sí, en especial. Y en la calle Florida. Ahí está. El 10 a las 9, elecciones de interinatos y suplencias, direcciones y subdirecciones de Inspecciones Nacional de Música, y es en la Inspección Nacional de Música, ¿verdad? El 9, sí, a las 9 de la mañana en la escuela número 31 están las efectividades de maestros profesores de educación física. Muy bien, esto es muy que habíamos obviado. Porque fueron las efectividades que faltaban. Son las efectividades que faltan, ahí está. El 11 a las 14 horas, elecciones de interinatos y suplencias, directores de escuela urbana con séptimo, octavo y noveno grado. Escuela también ahí en Piedra Alta. El 11 a las 14, elección de interinatos y suplencias, directores y subdirectores de escuelas urbanas de educación común, también en Piedra Alta. De todas maneras, yo sé que es mucho dato, se leyó quizás medio rápido, está en la página web de la ANEP, así que quienes quieran informarse y tener todos los datos están allí. También está la cartelera de Casa de Maestro, Maldonado 1170, para mayor información. Y salió en el boletín también. El calendario completo. Uh-huh. Se están repartiendo en las elecciones de cargo y en el cobro. Sí, salió en el boletín, además los sueldos, que era algo que pedían mucho los maestros, porque cuando tienen que hacer una opción, una de las primeras cosas que tienen que ver es el salario, ¿verdad? Lo que yo quería agregar es que estas elecciones de cargo, en estas elecciones de cargo los compañeros tienen que acudir, aunque piensen que no se va a llegar a su ordinal. Ah, sí. Porque ocurre una cosa, este año hubo mucho movimiento porque uh-huh. eligieron las efectividades los inspectores departamentales por concurso. Entonces al haber corrimiento hacia arriba en el escalafón, se liberan cargos que de pronto nadie pensaba que estaba libre para esta fecha. Así que concurran igual, aunque piensen que no van a poder elegir, por las dudas. Ahí está, muy bien. Bueno, y suerte para todos, ¿verdad? Sí, sí, por suerte para todos. Suerte, mucha suerte. La mejor opción. Vamos a dar una información cortita, sí, que tiene que ver con el carnaval, que hoy estamos a todo carnaval, con la música que trajo Silvana. Decirle a los compañeros que todos los afiliados al PIT-CNT en el velódromo municipal pagan 40 pesos. Y a los maestros que tienen tarjeta docente, que son muchos, que no pagan nada. Ah, mira, no sabía eso. Con la tarjeta docente, la misma que vamos al teatro, que vamos al cine, vamos al velódromo sin pagar. Y para entrar necesitamos llevar el recibo de sueldo o una constancia que Iris se las hace. Iris se las hace. La secretaria de... El recibo de sueldo en el que figure el descuento, para las compañeras. ¿Sí? Vamos a una pausa. Todo lo que necesitas. Si recuerdan los compañeros, la semana pasada decíamos que el CEP elevó al CODICEN el calendario de comienzos de curso y finalización de 2009, ¿verdad? El calendario de clases. En este calendario incluía las salas docentes, la que siempre estuvimos durante la semana, los sábados, ¿verdad? En el secretariado se hicieron algunas valoraciones sobre este tema, sobre incluir los sábados, pasar las salas docentes para los sábados. En este sentido, fue como unánime la opinión de que esto implica retrocesos. Claro, implica retrocesos en el sentido de que ha sido una lucha, una reivindicación bien larga, que en el secretariado estábamos valorando antes del 91, yo creo que ya se estaba planteando, pero en el 91 como con más fuerza la ATD, la primera ATD que se reúne, ya en sus documentos aparecen reivindicar las salas docentes. Aquí todos los compañeros que lo recuerdan, uh-huh. fue una de las primeras medidas que la ATD y junto al sindicato estuvo valorando como necesaria para todo lo que tiene que ver no solo con la formación de los docentes, de los compañeros en el propio centro, sino todo lo que hace a la vida del centro escolar. Esa pausa, esa instancia de compartir con los compañeros, de valorar cómo se va haciendo el trabajo, de profundizar en los problemas del centro, profundizar no solo en los problemas del propio centro, sino en temas que que a todos nos involucra de pensar y planificar el funcionamiento todos de la escuela juntos. En sí, ahí el está. Funcionamiento de la institución pensar juntos en equipo, en exactamente que eso no es posible si falta gente exactamente y es poco probable que los sábados los maestros puedan ir en su conjunto nosotros veíamos porque claro valorábamos dos aspectos, ¿no? Bueno, un día más, por supuesto, no cabe ninguna duda que tiene que ser pago, porque a horas trabajadas, horas pagas, eso no cabe ninguna duda. Lo que sí, que no se puede, que tampoco cabe ninguna duda, que pueda ser obligatorio, porque es un día más, no se puede extender el horario de trabajo, porque sería una extensión del horario, eso por ley no sería posible, así que dejan de ser la instancia obligatoria y pasa a ser voluntario. Van los sábados los compañeros que tienen ese día libre o que pueden, y todos sabemos que hay compañeros que trabajan en otros lugares o que no deciden o que quieren, porque en última instancia si no es obligatorio voy si quiero. Claro, que deciden no ir a ese sábado a participar de esa instancia. Entonces, ahí vemos el retroceso, porque ya el colectivo no estaría completo y todos sabemos lo que ha sido la instancia de agregar un día más al calendario escolar, grandes luchas desde el 85, uh-huh. que ya lo veníamos repitiendo desde otras instancias, uh-huh. y aquí Raúl, no sé, y Silvana también piden acotación con respecto a eso. No, yo lo que veo es una tremenda contradicción, porque cuando se habla del centro escolar y de la importancia del centro escolar, y que incluso se dice que de allí se debe dar la participación, cuando nosotros decimos que sí se debe dar de allí, pero además se debe dar también desde otros ámbitos, parece una contradicción decir que bueno, que cuando nos juntamos para planificar sobre el centro escolar, y bueno, no es obligatorio. Entonces, una contradicción más que se ve desde las autoridades, ¿verdad? Un retroceso. Exacto, yo iba a decir justamente eso, que si el espíritu es que estén todos para coordinar y para lograr hacer acuerdos, en ese momento va a estar parte de los que pueden ir y parte de los que no pueden ir no van a estar, y entonces no va a cumplir con el objetivo fundamental, ¿no? Que era el centro. Tiene que ser un día de lunes a viernes, como ha sido hasta ahora, con el porque azuelo. De todas maneras, si nos vamos a poner a pensar qué perjudica más a los niños, no creo que salgan perjudicados si los maestros se ponen de acuerdo en llevar adelante un proyecto, si se ponen los hombros a la escuela como se la han puesto siempre, pero en conjunto, ¿no? Si hay una voluntad de conjunto de sacar adelante las cosas, va a salir siempre beneficiado el niño, así que no es una pérdida de un día. Es como cuando le decimos al niño que pierde tiempo porque entró más tarde a la escuela, cuando cumple los 6 años o los 5 años después del 30 de abril. Uh-huh. Lo que pasa es que no pierde tiempo. Lamentablemente lo que vemos es que en realidad se dice, estamos pensando en el niño, y yo digo, ¿estamos pensando en el niño o estamos pensando en cumplir con los organismos internacionales que de alguna manera te dicen, bueno, tenés que tener tantas horas de clase? ¿Quiénes son los que piensan en los niños, entonces? Eso mismo íbamos a plantear. ¿Cuál es el fondo de incluir los sábados y cuál es el fondo? Y esto se pega, sin duda, a lo de la ley de educación, ¿verdad? A la aprobación de la ley de educación. Y acá ya empezamos a ver la aplicación de la misma y ya empezamos a ver situaciones que hacen a retroceder, como veníamos planteando en todo el 2008 y desde el 2007 y desde el 2006, cuando se empieza a elaborar esta ley, los problemas que va a ocasionar y que en realidad no están mirando al niño, y más horas de clase o más horas dentro de la escuela no es garantía de que aprendan más. Así que en este sentido todo el secretariado de ADEMO en su conjunto valoró hizo estas valoraciones, y por eso vamos a pedir, entre otros temas, esto es un tema para charlar con las autoridades, con el consejo y también con el CODICEN, y trasladarlo también al conjunto de los maestros del país, a la federación, para que sea un tema tratado por todos, ¿verdad? Que ya se planteó, ahí está. Bien, seguimos con Silvana, que tiene algunas... Bueno, primero tengo algunas informaciones que tienen que ver con el funcionamiento del PIT-CNT, que también después de desaparición de muchos compañeros conocidos en enero, bueno, ahora empiezan las actividades de vuelta. Pero aparecieron. Aparecieron. Ah, sí, por suerte aparecieron. Quedó medio tétrico. Quedó. Bueno. Desaparecimos no acá fue de la duna. Claro, no fue mi intención. Desaparecieron para descansar como desaparecimos un poquito todos. Bueno, algunas fechas que puedan tener interés, por ejemplo, el 10 de febrero se reúne el Secretario Ejecutivo. El 11 de febrero, una fecha muy importante porque empiezan a funcionar las mesas zonales a las que pueden concurrir cualquiera de los maestros, cualquiera afiliado al PICNT, que se van a reunir después el tercer jueves de cada mes. Hay mesas zonales en varios barrios y es importante porque a veces uno no sabe que están esos ámbitos de participación que es importante llenar. Por ejemplo, en el Rincón de la Bolsa, en el local del Zunca, funciona una mesa, en el Paso Molino, en el local del COT, en Maroñas, en el local del UNRA, en el Centro, en el local del Zunca, en Aguada, en el local de FOSE, en Colón, en el local del UNRA, en Unión, en AFCOT, y en la costa funcionan en el Country de Lago Mar. Es muy importante también la reunión de la mesa representativa el 18, y el 4 de marzo se reúne el Frente de Organización. Los temas que tienen los compañeros en esta primera instancia, el primero y más importante, es el que hablábamos hoy, juntar firmas para anular la ley de impunidad. Nosotros sabemos que tenemos plazo hasta abril, seguramente vamos a llegar a las firmas, nos estamos movilizando ahora en Carnaval, los días miércoles nuestro sindicato va a colaborar y a trabajar, acá Carla me pide la palabra, con la juntada de firmas que ahora les vamos a contar. A ver, Carla. Sí, no, decir que probablemente nos pidan como apoyo para otros días, porque los miércoles hay bastante gente. Acá levantan unos patas la mano. Sabemos, ya les pasamos el teléfono a los compañeros que están organizando, que en Montevideo tiene mucha gente que puede colaborar, claro, y que estamos a las órdenes para el día que necesiten. Quedamos que los miércoles vamos, pero los lunes parece que es un día que la comisión necesita gente. Muy bien. Si los compañeros quieren, pueden llamar a Demo Montevideo y decirnos que bueno que... Y se van a ver todo el carnaval, porque por supuesto, como van a juntar firmas, entran gratis y van a estar en la platea, así que van a ver el escenario bien de cerca. Aparte, claro, las firmas se recogen en los momentos que hay cortes, porque claro, en otros momentos la gente está mirando. Entonces ahí aprovechan los que juntan firmas también para disfrutar del carnaval. Es redondo. Y parece que tenemos que ayudar a acomodar. No sé qué es lo que vamos a acomodar, pero ¿acomodar qué? A la gente en la silla. Nah. No, pero hay otra cosa también. Yo pregunto, ¿los cholulos y las cholulas podemos pedir autógrafos? Fotos. Fotos y que nos las autografen. No, autógrafos. Bueno, y el otro tema que tiene el PICNT, que ya lo está planteando desde marzo, es la preparación del primero de mayo, el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. A pesar de las discrepancias, todos somos trabajadores, por lo tanto, de alguna manera, todos debemos participar en ese acto, en otros actos o en donde se quiera, pero ese día tiene que ser un día de lucha, como siempre lo fue el primero de mayo. Otro tema importante, y es que el 10 de febrero va a haber un espectáculo en la Sala Zitarrosa. El espectáculo es Un Canto por el Pueblo Palestino. Es un espectáculo que organizan el PITCNT, la FUCBA, la UNAJU, SERPAJ y otras organizaciones sociales. La entrada sale 100 pesos y bueno, allí van a estar figuras de nuestro canto popular, como por ejemplo Washington Carrasco y Cristina Fernández, Daniel Biglietti, Leo Maslía, también va a estar Rubén Yáñez por ahí porque va a haber poemas, etcétera. Lunes 10. Lunes 9. Martes 10. Porque elijo cargo el martes. Ah, perdón. Y por supuesto que esta es una forma concreta de ayuda al pueblo palestino. No nos quedamos solamente en la protesta o en la crítica por la forma en que el sionismo ha bombardeado y ha comenzado y seguido este genocidio. Arrasado con un pueblo. Y quiero hablar del sionismo y no del pueblo judío. Y debemos diferenciar eso, ¿verdad? Porque nosotros conocemos a muchos judíos, tenemos muchos judíos incluso que son trabajadores, que viven de su salario, pero el sionismo... que ha llevado siempre adelante y ha estado en los lugares más encumbrados del poder internacional, es el que con el apoyo del imperialismo norteamericano está llevando adelante esta barbarie y este genocidio que nosotros como sindicatos no podemos ser indiferentes como trabajadores y como maestros. Yo recogía hoy algunos datos que es importante tener, porque bueno, uno habla de estas cosas, pero a veces las cifras nos dan confirmaciones que realmente nos dejan espantados. La Franja de Gaza es un territorio que mide 40 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho, o sea que es un territorio muy chiquitito, y está habitado por 1,5 millones de habitantes. Desde que empezó el bombardeo hasta el alto del fuego, se tiraron allí 1,5 millones de toneladas de explosivos, para que vean cifras. Y hubo 1.900 millones de dólares en daños. Esos explosivos, se sabe que en esos explosivos está el fósforo, que es un explosivo que en este momento está prohibido por el desastre que realiza, ¿verdad? Mucho daño. Mucho daño. Y decían por allí, bueno, se tira como el fósforo, huele a fósforo y no se apaga con agua, por lo tanto es fósforo. Y sí, es lo que tiraron. Y para seguir con las cifras, 1.334 muertos, de los cuales un tercio son niños, 5.300 heridos, de los cuales también un tercio son niños, 100.000 desplazados, 5.000 personas sin hogar, 24 instituciones educativas destruidas, 92 mezquitas destruidas. Fíjense que bombardearon los locales de la ONU que están para ayudar a la gente, ¿verdad? Y con la excusa de que había terroristas. Las sedes de la ONU generalmente son en escuelas y hospitales. Y también se bombardearon los túneles. ¿Para qué sirven los túneles? Para que la gente se pueda refugiar cuando hay bombardeos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿En nombre de qué se está realizando esta barbarie, este genocidio? Sabemos que los israelíes también han tenido algunas bajas, pero los que hemos escuchado las noticias en la radio y la televisión, también sabemos que no tienen nada que ver las cifras. Por lo tanto, reflexionemos todos sobre esto y vayamos el 10 de febrero a colaborar con 100 pesitos en forma concreta para ayudar al pueblo palestino. Yo soñé con aviones que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía, yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar.